Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No es fácil en nuestra vida compartir, sobre todo cuando tenemos algo positivo a nuestro alcance. Pero en esta historia que te voy a relatar, verás lo valioso que es hacerlo. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, el cual ganaba el concurso al mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos si usted también entra al mismo concurso año tras año?, preguntó el reportero. Verá usted, señor, dijo el agricultor. El viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Quienes decidan vivir bien deben ayudar a que los demás se encuentren en un lugar cada vez más habitable, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Quienes optan por ser felices deben alentar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno se haya unido al bienestar de todos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.